radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Es un género totalmente libre en su construcción. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista. Mi nombre es Ana Álvarez Recalde, nací en Bahía Blanca, hace 15 años que estoy viviendo fuera de Argentina, estuve primero 7 años en Nueva York y ahora llevo 8 en Barcelona y en este momento estoy en una ciudad pequeña en España que se llama Tudela y está en la comunidad foral de Navarra. Yo empecé estudiando cinematografía en la escuela del Instituto Nacional de Cinematografía en Buenos Aires. Luego estuve trabajando en televisión, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Y en el año 99 nació mi primer hijo, que tuvo un diagnóstico de migración neuronal. Esto implica que es un nene que no camina, no habla, tiene una especie de epilepsia que no responde a los fármacos, y a partir de su nacimiento y de su diagnóstico me volqué a estar con él, ¿no?, y a tratar de hacer la estimulación temprana en su momento, que más que nada para mí era acompañarlo en lo que se pudiera, ¿no? Entonces decidí dejar de trabajar, se me hacía complicado trabajar en vídeo porque hace falta un gran equipo, y a partir de estar sola con él descubrí la fotografía. A partir de ahí empecé a hacer retratos de mi niño y autorretratos, porque fue una época de mucho aislamiento y me di cuenta del poder terapéutico que tenía el arte y aparte de la posibilidad de canalizar mi parte creativa a través del arte, ¿no? Así que a partir de ahí he trabajado con fotografía, luego también incorporé el vídeo y últimamente estoy trabajando con instalaciones también. Trabajo de forma multidisciplinar, mezclando un poco las técnicas estas que utilizo, pero siempre es en función de la idea que quiero plasmar. Hay proyectos que terminan siendo puramente fotográficos y hay otras obras como la de Monster Tallas, que es una de las últimas que he realizado, que combina la fotografía. Trabajo con indumentaria porque realicé prendas a partir de las fotografías que había hecho y luego también incorporo el vídeo, ¿no? Así que todo va en función de la idea que quiero plasmar. Mi trabajo tiene que ver con indagar en hechos íntimos. Me gusta trabajar el tema de la autobiografía y demostrar en qué punto de todas las cosas que me pasan en el día a día, fotografío mucho y muestro poco, pero lo que muestro son cosas que a mí me parece que resuenan en el espectador, ¿no? Me gusta ese punto en donde lo mío puede estar ligado a la historia del vecino, ¿no? Que son cosas que por ahí no compartimos porque estamos más acostumbrados a hablar de nuestros éxitos o de cosas completamente banales, como puede ser una crisis económica, que es importante pero no deja ver mucho de mí, ¿no?, de quién soy realmente. Y hay hechos puntuales y personales que estamos acostumbrados a callarlos, pero sin embargo es lo que realmente nos define, ¿no?, lo que demuestra quiénes somos como personas. Así que la mayoría de mi trabajo tiene que ver con eso. Me gusta el momento en el que mi historia pasa a convertirse en un disparador que es motivo de diálogo, ¿no?, entre la gente. Todas estas obras, sí, muchas veces la gente al principio se siente un poco choqueada por las imágenes, pero lo que yo estoy mostrando, o sea, mi propuesta parte de que las cosas pueden ser de otra manera también, ¿no? Por ejemplo, en el caso del díptico que me preguntabas, estamos acostumbrados a ver un tipo de parto, estamos acostumbrados a ver a las mujeres fuera de control, estamos acostumbrados a ver partos hollywoodenses, ¿no?, en donde la mujer grita, los de afuera, los que no son la parturienta, son prácticamente los que dirigen cómo tienen que comportarse la protagonista del parto, ¿no? Pero las cosas también pueden ser diferentes y a mí lo que me importa es eso, ¿no? Si experimento algo en mi vida, poder demostrar que, bueno, que así como lo vivo yo de esta forma, también esta experiencia es válida, ¿no? Y a otro le puede pasar algo parecido o puede soñar con algo parecido o al menos planteárselo, ¿no? Aunque no lo comparta. Con el tema de la exposición de tallas, que es la instalación que combina fotografía con indumentaria, muchas veces también la gente al principio queda un poco impactada, ¿no? Por ver tantos cuerpos desnudos, que a veces parece una carnicería, una peletería, no se sabe muy bien desde dónde mirarlo, ¿no? Me han llegado a decir que a veces parece pornográfico también. Una de las últimas exposiciones fue en el Centro Cultural de España, en calle Florida, y a mí me gustaba el hecho de que cuando vas caminando por ahí vas viendo un montón de casas que venden pieles y luego te encontrabas con estos cuerpos ahí en el escaparate, ¿no? Pero luego la gente cuando lo sigue mirando y pasa el primer estado de shock, se da cuenta que en algún punto la obra también tiene que ver con ellos, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a esta cultura del cuerpo y vemos desnudos por todos lados que no nos choquean ya y que proponen la meta a llegar, ¿no? Que cuando ves el cuerpo tuyo en un escaparate te sorprende, ¿no? O el cuerpo de tu madre o el cuerpo de tu abuela. Pero bueno, es que no deja de ser la vida. No son las cosas que son mostradas, pero son las cosas que existen. ¿Sostenés que hay un tipo de violencia en la sociedad que está asimilada, que es común, de que se ejerce permanentemente y tiene que ver, por un lado, con el bombardeo de imágenes, por el otro lado, con el bombardeo institucional y, por otro lado, con el autobombardeo, y que eso nos lleva día a día a que naturalicemos ese tipo de violencia, ese tipo de horror, y nos escandalicemos por este tipo de cosas porque tenemos naturalizada otras? Totalmente, o sea, respondemos a lo que hemos recibido, ¿no? Y hay ciertos tabúes que son culturales o religiosos o inculcados, ¿no? En cierta forma, y que bueno, que tal vez no nos hemos animado a reevaluarlos y a resignificarlos, ¿no? Estamos como inmunizados a ciertas imágenes violentas que podemos ver en un periódico que ya no nos parecen obscenas, y por ahí al ver un cuerpo desnudo nos parece que puede ser violento mostrárselo a un niño, ¿no? Cuando los niños están expuestos a tantas cosas desde la televisión o los periódicos, ¿no? Sin ir más lejos. Me parece que sí, que es una época en la que muchas cosas tienen que cambiar, y principalmente esta apertura a poder repensar ciertos conceptos, ¿no? Que ya los tenemos como válidos por heredados, pero no por elegidos. Mira, depende. Hay obras como la de el díptico del nacimiento de mi hija, que es este díptico de parto, que fue una obra soñada porque, bueno, o sea, me planteaba un parto en casa, como ya había tenido con mi primer hijo, y bueno, me iba a dormir a la noche y me aparecía esta imagen como una fotografía, ¿no? De verme a mí abrazada a mi bebé, unidas por el cordón umbilical. Pasé así casi todo el embarazo. Era una imagen que se me repetía y que, bueno, cuando llegó el momento del parto, dije que la quería hacer. Puse el trípode, le pedí a mi marido que colgara el fondo en un rincón de la casa, y luego el parto se desencadenó de tal manera que fue fácil hacerlo, ¿no? Porque fue un parto tal cual lo había soñado. Y en esa obra, bueno, nunca me imaginé que le iba a mostrar como arte, pero cuando vi las fotografías pensé que era imposible no mostrarlo, ¿no? Porque era validar una experiencia con la que yo no había crecido. Yo estaba acostumbrada a estas maternidades más desde afuera, ¿no? Y que retrataban esto, la mujer principalmente, esto fuera de control, y que obedecían un poco al castigo divino de parir con el dolor de tu cuerpo, cuando este parto mío había sido casi orgásmico, ¿no? Había sido realmente placentero, con dolor, pero con un dolor válido y con un significado, ¿no? Luego la obra a la que te referías antes, la del carrito del supermercado, es una obra que pertenece a la serie Alquimia, en donde mi intención era fotografiar la ausencia. Había fallecido una de mis hermanas y, bueno, estaba viviendo ese duelo. A partir de un poema que ella había escrito, basado en el amor y en cuando la rutina va cambiando las cosas en la relación de pareja, decidí hacer esta serie. Y ahí tampoco hubo una documentación previa para hacer la obra, ¿no? Luego, en el caso de Morsor Tallas, sí que me influenció lo que estaba viviendo en ese momento aquí en España, que, bueno, salió una noticia en el periódico sobre el Ministerio de Salud y una propuesta de escanear 8.000 cuerpos de mujeres de distintas edades para decidir unificar las tallas de las mujeres, ¿no? En las casas de ropa. A partir de ahí, que, bueno, puede ser una noticia bastante arbitraria, que tampoco cala tan hondo, pero bueno, sí que a partir de esto y algunas cosas que yo ya venía pensando desde hace años, y luego también se sumó el hecho de que yo estaba viviendo en Barcelona, en el Raval, que es un barrio de mucha inmigración y hay mucha prostitución en la calle, principalmente de colectivos africanos y de Europa del Este, y se hicieron varias redadas en el barrio, entonces también cambiaba mucho el aspecto urbano de un día al otro, ¿no? Estabas acostumbrado a ver ciertas caras, unas chicas rubias, muy jovencitas, y luego aparecían unas africanas. En cuestión de días desaparecían porque había otra redada y aparecía otro colectivo diferente. A partir de acá se me ocurrió esto de fotografiar mujeres de distintas procedencias, entre 18 y 75 años. Y bueno, en el momento de exponer estos trajes, cuerpos, también cuelgo lo que es la etiqueta y juego con la idea del made in. ¿Cuál es el valor de un cuerpo en función del valor estético? ¿Cuál te gusta más? En un momento podrías pensar que el que está mejor formado o el que corresponde a ciertos parámetros que ya estamos acostumbrados por lo que nos ofrecen las revistas de moda. Pero bueno, también si has tenido una vivencia de una muerte cercana, capaz que ves un cuerpo con cicatriz y ese cuerpo te significa la vida, ¿no? Entonces ese cuerpo tiene más valor en ese momento. Pero luego también jugando con la idea del made in, ¿qué cuerpo cuesta más en la tienda? ¿El que está made in Camerún o el que está hecho en Bolivia o el que está hecho en Italia, ¿no? Porque también muchas veces como espectadores de muchas cosas tenemos ciertos prejuicios étnicos, ¿no? Y bueno, en Argentina, por ejemplo, se solía hablar de los bolitas, y bueno, acá en España, o de los sudacas, o de los moros, o como que bueno, esto también ya ejerce un parámetro que para mí hay que reevaluar y romper, ¿no? ¿Sentís que parís tus obras? La verdad que sí, algunas más fáciles, otras más difíciles, pero sí, cada obra tiene un proceso muy especial, como cada hijo. Otro de los proyectos que hice, cuando me decías si siento que cada proyecto es un parto, y a partir de las fotos del nacimiento de mi hija, la asociación El Parto es Nuestro me invitó a hacer un proyecto en torno a la cesárea. Yo al principio iba a decir que no, porque mis tres partos fueron en casa y sin asistencia médica, y bueno, me parecía como que no me correspondía a mí, que trabajo tanto el tema de autobiografía, hacer un proyecto sobre cesáreas. Finalmente me acordé que de todos mis hermanos yo soy la única que nació por cesárea y que nunca le había preguntado a mi madre los detalles sobre la intervención, ¿no? Entonces, bueno, a partir de una charla con ella decidí que sí, que iba a hacer el proyecto, y fotografié unas 30 mujeres que pasaron por la cesárea para dar a luz a sus hijos, y fui fotografiando tanto la herida física que termina en cicatriz como la herida emocional que a veces también termina en cicatriz y tarda mucho tiempo más en cicatrizar, ¿no? Y una de las cosas que fui haciendo fue recopilar los testimonios de las mujeres. Había algunas mujeres que estaban muy contentas con la intervención y que veían la herida como un orgullo porque era la marca de llegada de sus hijos, pero lo que me impactó muchísimo fue la cantidad de mujeres que me hablaban de la experiencia de sus partos como una violencia obstétrica de la que no se habla, en donde muchos médicos infantilizan a la mujer a la hora de dar a luz, terminan diciendo que el bebé está en riesgo de estrés fetal y recurren a la cesárea porque les es más cómoda, hasta se burlan de las mujeres cuando están con dolor, diciéndoles que bueno, que si lo pasaron bien a la hora de gestar el hijo, que bueno, que esto también es parte de lo mismo, ¿no? Me impactó muchísimo porque he escuchado comentarios súper crueles. Entonces, este trabajo fue recopilado en un libro que se llama Cesárea más allá de la herida y está editado por Editorial Obstares de aquí de España. Tengo ya las fotos ampliadas como para realizar exposiciones, pero más allá de lo que son las fotos, también me interesa cada vez que tengo oportunidad de que se sepa de que eso también es un tipo de violencia. Still make on Estamos con Amanda Durán y con Hernán Yurastante. Hola Amanda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Hernán, ¿cómo andás? Hola. Amanda, ¿vos sos chilena? Yo soy chilena, sí. Santiago. Llegamos el domingo. Ajá. 1.100 kilómetros en auto. ¿Están de gira? ¿Algo así? Bueno, yo soy de Venado Tuerto. Okay. Ya hace 7 años que estoy allá. Ocho. Bueno, un poco para ver a mi familia. Yo tengo un hijo con Amanda y ver a mis viejos. Y dijimos, bueno, esta vez conozcamos gente de qué está pasando bien Rosario. Y hicimos los contactos y así, por ahí llegamos acá. Traje libros que no toco hace mucho tiempo en Chile. Me doy el permiso de recuperar y retomar textos antiguos. Ovulada, que es un libro al que quiero mucho. Allá no lo he leído hace montón. También quiero leer, bueno, Antro, que es un texto más reciente, pero tampoco tanto. Uh-huh. Y a ver si puedo tomar algo de lo último, que tiene que ver con la perestroika. Un personaje que es mi madre. Mi madre en la dictadura, ella trabajaba en performance con las yeguas del apocalipsis, que era Pedro Lemebel, Pancho Casas, y tiene muchas historias que yo de chica escuchaba y aprendí a admirarla y a odiarla y quererla. Entonces, todo el odio siempre termina en un poema. Vas a reescribirlo, claro. Sí, está muy bien, está muy bien. Veíamos en tu blog que también formaste parte de una serie de escritoras que las han puesto como las kamikazes surrealistas en una publicación que se llama Conchudas. Es una revista que se consigue aquí en Argentina. En Buenos Aires. Tengo entendido que se distribuye en metros. No estoy muy al tanto tampoco de cómo funciona Conchudas, pero estoy contentísima de que me hayan incluido en esa en este número. ¿Estás dentro de esa categoría o es algo que se ha puesto de kamikazes surrealistas? Porque son como 30 y pico de escritoras. No sé si estoy dentro de la categoría. Me encantaría, creo que soy un poco menos surrealista de lo que quisiera, pero está bueno sentirse un poco kamikaze. Quiero decirle nada más que me encantó Ovulada, me encantó cuando lo vi en el blog, creo que está el título. Sí. Pareció increíble. Ese es tu libro. Mi hit. Tu hit, clásico. Ese que ya es para firmar, el que piden que firmes. Claro, ese se publicó en Chile en un tiraje pequeñísimo, que fue la primera vez que me apoyaron en Chile. A mi primer libro fue a los 12 años. Y después de eso pasé mucho rato sin publicar, un par de antologías, y después me apoyaron. Editorial Mago dijo, ya vamos a apostar, 100 ejemplares, no te vamos a cobrar. ¡Wow! Y estaba feliz. Y de repente en España aparece 1000 ejemplares, me pagaron. Estábamos con el Genovesio acá, disfrutando la vida. Genovesio Hernán, que es tu nombre de fantasía también, ¿no? Es mi segundo apellido. Curiosamente, en Chile llegué allá. En Chile, por ley, el segundo apellido está incluido. No es como acá, que bueno, ahora parece que hay una ley que uno se puede poner el segundo apellido también. Bueno, allá soy Hernán Yurastante Genovesio. Un poco jugando con mi segundo apellido y en homenaje a mi abuelo por el lado de mi vieja, empecé a escribir como Genovesio, ¿no? Pertenezco a un tengo un proyecto allá en realidad que se llama Radio Manini, una suerte de puesta en escena en formato radial en bares que va una vez al mes y que hay un formato, una excusa para meter poetas que se aburren en las lecturas normales de poesía. Tenemos dos guitarras ahí y es bien rockero, bien under, bien odioso por momentos, y después de cada programa sale una revista con lo que se leyó y traje una antología de eso. A nivel anual sacamos un libro con las revistas que salen de cada emisión mensual. Se llama La Manini Remixes, y así que voy a leer cosas mías que están ahí. Y algunas otras cosas que no están en ningún lado, y algunas cosas que me acuerdo más o menos del disco duro que se perdió. que se va quemando un poco, a todos nos pasa. Sí. Que es periodista, escritora, estudió teatro en Chile y Francia, donde estacionó en la escuela de mismo drama Marcel Marceau. Ha publicado Zona Primavera, Ovulada, cual fue reeditado en España por Ediciones Amador, y Antro. Traducido del inglés al sueco y al italiano, ha participado en diversas antologías, es gestora cultural y editora de la revista de difusión cultural Asado de Costilla. Organiza la itinerancia nacional de puesta en escena Poe Chilean Rockers y caravanas culturales Todos por Peluvio, que movió, dice acá, centenares de importantes artistas a la costa del país azotada por el tsunami. Hoy es martes 13 tener una chilena acá como que asusta tampoco. Pero creo que es Piñera. No hay que votar a presidentes de derecha porque tienen mala onda, mala suerte, loco. Mira, asumió Piñera, tsunami, terremoto, volcán, el Tinelli de allá que se cagó muriendo. Bueno, le damos un aplauso a Amanda Durán y la escuchamos. No es tan terrible Piñera, es San Piñera, porque gracias a él en Chile se ha movilizado la cosa, los estudiantes, todas las movilizaciones sociales han sido gracias a que él es lo que es. Así que gracias San Piñera por tener el 23% de aprobación. Voy a retomar un libro que está dormido desde el 2008, que es Ubulada, y que me siento muy feliz de volver a tomar ahora, varios años después. Va dedicado a todas las bellísimas paridoras. Ovular no es un estado que pueda detenerse. En el minuto en que lo detenemos, nos morimos, y de esa muerte algo nace. Estamos predestinadas a dar vida, a parir hombres o parir ideas. Yo las invito a parir ideas, porque parir hombres duele mucho. Ovular. Primer deseo. La niña que no soy, que nunca amó a su padre y finge, gemidos falsos y falsos, a ras de hambre o muerte. Asqueada en esa falda húmeda, la esquina de la piel, la madre que no está o no estuvo nunca y se toca. Hijos, deshojando como mugre la herencia de un deseo muerto, muertos. Amando como hijos, deseos como padres, padres que no deshonrarás. Cerradas. A esa casa corren epitafios como cucarachas, sobre todo porque el sol no cabe en las ventanas, solo asusta a mi gato. He visto a mi padre muerto tantas veces y he visto a mi hermana. Mi madre dibuja hijos en los techos de esas tumbas. Olvidó pintar al gato, la atraviesan, tres funerales gruesos o una toga. Mi esquina de la casa de cuclillas tiene olor a muñequita nueva. El resto de la casa huele a semen. Mi padre se atraviesa en mi cama, apareces. Habitamos lejos de esa casa triste. Si el amor se asquea, dejamos al gato y dejamos las babas del mar. Por si el amor no vuelve, vamos enganchados del hígado. Mi casa se sacude de vergüenza. Le sobran vidrios rotos o naufragios. Nos quitamos al gato y las babas las dejamos. Vamos. Llevamos de un asomo las carrozas, las piezas de la casa, los abuelos. Inventamos al amor como demonios lo hacemos. En la casa, otra vez un padre muerto. He intentado no amar después de muertos. He intentado no amar después de muertos. He intentado no amar después de muertos. Y apareces. Mi madre y mi padre no se conocieron. Ella traga sus testículos en un vaso de agua o sangre. Rememora viejos tiempos de mierda, rotunda, como un funeral. El último hijo que le arrancaron le da un beso en la espalda. Del cual no hay demasiados datos aquí en los archivos de Santa Fe, se hace llamar Genovesio Hernán Giurastante. Vive en Chile, creo que es amigo del hermano Nicolás Mansi del lado tuerto, donde fue expulsado. Pero bueno, aquí está de vuelta. Vamos a recibir a Hernán con un fuerte aplauso y él también nos va a dar una respuesta. Bueno. Hola, buenas noches. Gracias, Che, por la invitación. Bueno, pertenezco a un grupo de gente que está en Chile en colectivo. Sacamos esta publicación colectiva, que es La Manini, que es un evento similar a este, que lo hacemos una vez al mes. Y que al año todo lo que se leyó en vivo sale en una revista. Y nada, estos son los remixes 2009 de La Manini. Mi abuelo estalló. La televisión se ha vuelto más importante que el abuelo. La televisión es mi abuelo. Hoy mi abuelo explotó en un cortocircuito general, urbanamente general. La usina neonacional implementó corriente alterna de 330 watts y mi abuelo, que también es un televisor, se vio saturado de energía vital, su ojo programático y senil relumbró. Los actores que lo habitan se volvieron supernovas. Mi abuelo estalló tan tarde, mamá no sé cuándo vendrá, estará mutilada en el mall tras la explosión de todos los artefactos de las tiendas neonacionales. El ojo de mi abuelo se reparte en astillas y su cuerpo parece un cajón de frutas de helado, un féretro pobrísimo con el borde ardiendo levemente. Tras los muros se dejan escuchar los lamentos de las vecinas y los vecinos y sus hijos, como yo, han perdido a todos sus parientes. Yo creo que estoy llorando, ahora me doy cuenta. La vida es terrible, muy terrible. Mi papá está trabajando y mi mamá mutilada y la gente aúlle. Mi abuelo, esta tarde, estalló. El antiniche. Donde hay mucho y nada más. El conocimiento por oposición recurre a la dialéctica, más se apoya en la certeza de la ignorancia. Donde hay poco y falta mucho. Al que madruga, Dios lo ayuda a levantarse, al que no madruga, Dios lo ayuda a dormir. Dios es un tipo complaciente, aún en sus días malos, aún cuando ni él cree que lo es. Al que sueña le da sueños, al que no le da un padre, toma, le dice. Nietzsche tenía padre, Dios cree que no. Lo discute con él en una mesa. Nietzsche jura que Dios ha muerto, Dios jura que Nietzsche ha muerto, los muertos juran que todos van a morir. Los vivos juran en nombre de Dios, algunos, otros en nombre de Nietzsche. Hay empate con penales. Todos tienen padre, hay empate y penales. En la mesa hay mucho, dice Dios. Son tres vasos, mira a Nietzsche. Nietzsche espera a alguien, aunque no cree en las satisfacciones, lógicamente desea sea el padre de Dios. Dios se asusta de la posibilidad, no ha colmado sus expectativas, los muertos ríen. Nietzsche no duerme hace tiempo, sospecha estar muerto y lo alegra la idea. Los vivos sostienen que está vivo, lo resucitan dos por tres, más vale pájaro en mano. El proceso espiral se retuerce, nada es constante, todo es causa, al cruzarse una espiral consigo los padres y los hijos se confunden, no hay filiación unívoca, un muerto es hijo de un vivo, el vivo es padre de un muerto que pudo ser su ancestro. Dios no habla de la carne, realmente a Dios le cuesta hablar y oír. Se ha vuelto hijo, dicen, hijo bobo de los vivos. Los vivos juran por él, llevan pantalones en la casa, lo someten. Anda a comprar el pan, cogete una buena mina, haz el posgrado divino. Los muertos juzgan a los vivos, de infantiles padres de Dios. Nietzsche no sueña hace tiempo, cree estar muerto. Mrs. Shadow. La sombra del asesino se reclina sobre un muro de cartón pintado a la manera expresionista por un don nadie del departamento decorados. Es una sombra triste y gorda de psicótico tebeadicto que aún vive con su madre y con el gato de esta. La sombra del actor le ha ganado en celebridad. A ella la contratan para doblar sombras de grandes actores de terror que comen en restaurantes Thai y usan bien. Mrs. Shadow la llaman. Reprocha las horas botadas en el sofá y con una Pepsi Light en una mano y en la otra el control remoto. Sin embargo, disfruta ver los cuervos o Misery o el gabinete y aprende el papel de sus ídolos, el quiebre en una vereda, el desliz tras los vidrios el camuflaje en la noche, el acecho en un callejón. El actor hoy amisillado, en una noche de tormenta, se para junto a la ventana, abre las cortinas para dejar que los relámpagos hagan parpadear la sala. Levanta la mano empuñando un cuchillo robado al segundo cajón del mueble de la cocina y se lo entierra en el pecho, 3 veces, matándola. Corte. Bueno, tengo un libro ahí que siempre lo ando paseando por un cardito, que se llama Ley de Gravedad, y este pertenece ahí, y por este se llama. Salgo desnuda a la puerta de mi casa con el sostén en la mano tras el hombre que anoche, lo indecible, veo en su espalda las marcas de mi rostro siento su baba dura, seca de los besos que anoche, lo indecible. Su espalda está desnuda y hace frío, mucho frío en estas calles de invierno, en este invierno de calles desnudas, salgo, ya lo he dicho, tras el hombre que anoche con su mano en mi corazón dijo el amor que ahora es tan indecible por haber seguido con él, tras él, en la espalda, como si fuera mi rostro y su nombre en la mano y el sostén en la otra, como si de eso se tratara el equilibrio. Gracias. ...103.3... La radio de la Universidad de Rosario. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Yo soy quizás un desconocido. Renato Sitecase, buenas noches. Para la mayoría de la gente que nos escucha. Poeta, más que músico, pero también me entrometí en el mundo de la música. Y un gusto saludar a la audiencia argentina, ¿viste? Es un poeta interesantísimo, es un rocker, es un rebelde chileno que pasó, bueno, mucho tiempo de exilio durante la dictadura de Pinochet. Por suerte está en su país nuevamente y gracias a estas señales que ustedes me enviaron. Antes que responder la pregunta, saludar a la ciudad de Rosario. Yo estuve allá hace unos años, estuve tocando con el grupo Ama de Llaves en un bar muy bonito y estuve haciendo algunas presentaciones también en un encuentro de poesía. Me encantó la ciudad, déjame decirte, y cosmopolita, la belleza de sus mujeres, algo que nos habían dicho, pero nosotros creíamos que era una exageración más y no, no era. Incluso vimos una fea un día por la calle y la seguimos, pero porque era realmente algo muy nuevo para tanta belleza. Compruebo que sigue vivito y molestando, generando música, generando poesía. Bueno, sí, hay un público en general muy receptivo cuando uno está hablando, diciendo cosas, y yo creo que la poesía tiene esa misión, ¿no? De decir cosas. Ahora, cómo se dicen o cómo se entienden ya es un detalle para cada poema, para cada autor, para cada público, pero en mi caso hay una muy buena recepción, hay gente que ha seguido durante años mi trabajo y que nosotros esperamos ir juntando con otros autores como Tito Escárate, que está acá, como Manuel Sánchez, que viene en camino, para ir formando un movimiento de artistas independientes, digamos. Acá uno al final termina dependiendo hasta de las minorías étnicas, y eso es mucho. Mauricio Redolés tiene solo alguien que hace cosas parecidas en la Argentina, y es Alberto Muñoz, que si no lo conocen, ojalá que también, como tienen que ir por Mauricio, vayan por Alberto Muñoz. Mira, aquí hay una dictadura de los medios de comunicación oficiales. De hecho, a propósito del premio Altazor, que es un premio bastante importante en general, a nivel nacional, no hubo una sola radio, no hubo un solo diario, no hubo una sola revista en Chile que me hubiese llamado para entrevistar nuestro premio. Creo que tú eres la primera persona que me menciona en una entrevista. Es decir, con eso te digo, de alguna medida hay una dictadura de los medios, y esa dictadura hace que haya una dictadura también sobre el espectáculo, ¿no? Sobre lo que se privilegia y no se privilegia, sobre los artistas que vienen a Chile, que Tecnotronic, y bueno, ¿y dónde están los grupos chilenos, digamos? Mauricio es con más, son esos tipos que producen, ya te digo, arte antisistema. tema, además. Entonces es claro que no va a tener la difusión comercial que debería tener y merecería por la importancia de lo que genera. A Alberto Muñoz acá, mira, sigo con el paralelismo, le pasa algo parecido. Hace como una especie de arte de vanguardia con mucho contenido político en el mejor de los sentidos de la palabra política, esos gestos que uno hace para cambiar las cosas, para que las cosas cambien de una maldita vez, y bueno, y que en general son ninguneados por los grandes medios de comunicación, hacen casi un recorrido secreto, ¿no? Pero claro, a su vez tienen legión de gente que lo sigue. En realidad la música nuestra, la música que hace la gente acá, es una música también bastante respetable y que no tiene la suficiente cobertura en los medios, entonces que cueste más que la gente llegue a las cosas de uno y le crea. O sea, como tú bien dices, no cuesta nada pagar 30.000 pesos por Tecnotronic, pero pagar 3.500 por Redolesan y Escárate empiezan a llorar en la puerta. A mí me cuesta hablar de la obra de Mauricio porque hace 10, 15 años que no sé nada de él, o sea que no leo nada de él. Cuando digo no sé nada de él me refiero a no tengo contacto con lo que está haciendo. Me imagino que debe ser mucho mejor que lo que yo vi. Yo cada tanto lo difundo porque ya te digo, tengo dos discos aquí en la radio, en Radio del Plata de Buenos Aires. El año pasado pasé un tema de él muy loco, muy fuerte, que se llama ¿Qué será de mi torturador? Donde Mauricio se pregunta qué será de su torturador. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto a golpe se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, estará viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista, infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Bueno, ese libro nació producto de tratar de expresar con sentimiento de macho latino una sensación de algo parecido al amor. Entonces eso, haciéndolo desde el punto de vista del macho, para mí era el tango. Era el macho desenrado, el macho hijo de la emigración, el macho que no tenía país, etcétera. Yo enganché mucho con Reinaldo Siricaso, un poeta de Rosario, y conversando mucho de este tipo de temas, me acuerdo que ahí estuvimos en Rosario. Hay textos maravillosos que él hace como jugando. Recuerdo un texto donde conversa con su padre, es él mismo jugando al fútbol. Tiene cosas realmente que cruzan el humor, la ironía, es como una poesía muy irreverente, muy vital. La persecución del poema y la poesía, según mi padre conmigo jugando fútbol. Comillas. El placer de engañar a adversarios con dribles inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierra de comillas. Sergei Evtushenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! No le crea. Está solo. No le crea, señor. Ya retroceda ahora. Vaya con el señor. Retroceda ahora. Espere. No le salga. Pero ya. Salga de ahí. Salga de ahí, huevón. Salga. ¡Usted primero, señor! ¡Usted primero, señor! ¡Suya! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Levante la cabeza! ¡Levante la cabeza! ¡Salte! ¡Salte! ¡Sal! Llévela usted. Llévela. Llévela. Llévela. Llévela, señor. Llévela, señor. Llévela, señor. Llévela, señor. Llévela, señor. Llévela, señor. Llévela, señor. Lleve, lleve. ¡Dale, dale! ¡Dispare! Acompáñeme ahora, vaya conmigo. Siga, siga, siga, corra ahora, salte, salte, no traiga usted, usted primero, señor, siga, siga, muy bien, muy bien. Ya, sobornilla, ya, sobornilla, muy bien, tráigalo, tráigalo, tráigalo, tráigalo, tráigalo, tráigalo, tráigalo, no se quede con ella, aquí estoy yo, aquí, aquí estoy yo, mía, suya. Míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, míreme, no le crea, míreme, sígalo, señor, no le crea, no sabe, está solo, no le crea, no le crea, siga, vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí, no le crea, no le salga, llórale, no le salga, llórale, llórale. Un saludo desde acá, desde Santiago de Chile, y decir que esperamos estar por allá de nuevo para hablar, como te decía recién, con el grupo Ama del Chávez, que era un grupo de profesoras, y muy bueno. Yo, la verdad es que a mí me encanta cómo los argentinos enfrentan la música, sobre todo el rock, cómo lo toman, cómo lo han desarrollado, cómo han hecho un valor de ellos. Acá también, cada uno con sus propios valores, pero hay un defensado que me encanta. Yo me sentí en Argentina, en Rosario en particular, en una tierra de hermanos, de amigos y de gente muy abierta a escuchar. Salvador Trapani. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me doy cuenta que con el paso de los años, yo por lo menos voy tratando de sintetizar, de simplificar. Y mirando por ahí la historia de artistas que yo admiro, hay como una búsqueda por ese lado, ¿no? En la plástica, por ejemplo, los pintores, me doy cuenta, Picasso, Miró, digo, han llegado, a mí me falta, me falta, no sé, no creo que llegue, pero han llegado a un nivel de perfección y de enriquecimiento en su trabajo artístico, que después buscaban hacer con tres líneas una gran obra, un dibujo, ¿no? La síntesis. Siento que tengo ideas que son muy buenas. Uh-huh. Y que después es lo que se ve, digamos, en el escenario. Hay que bajarlas a los hechos, a las ideas, ¿no? Y a veces bajan con felicidad y a veces ahí, digamos. Pero bueno, no me puedo quejar, qué sé yo, en mi carrera artística he construido instrumentos y he hecho algunos números que, bueno, que llegan, que logran su comunicación con el público, que en definitiva es lo que más veo que me interesa a mí, ¿no? Sí, las maestras se lo han dicho a mi madre, este no es un chico común, ¿eh? Pero en realidad creo que se referían a las bajas notas y a la conducta, no a la creatividad. Sí, los rótulos por ahí no termino de definirlo, porque cada vez siento que hago lo que puedo, digamos. Hago lo que la mezcla de angustia y deseo me permite. En principio tengo un taller en mi casa, sí. y ahí es donde puedo generar todo lo que es taller de construcción. Uh-huh. Y bueno, a veces ese es el mecanismo, ¿no? Empiezo, sí, a construir algo por el lado de lo sonoro, de lo visual, ¿no? Un instrumento donde tengo en cuenta eso, lo sonoro, y después le saco las posibilidades que puede llegar a tener, ¿no? Los instrumentos que han llegado, los clásicos, como, sí, así se los conoce, han llegado a un nivel de perfección y de posibilidades, uh-huh, de entrega musical que no, ya no tienen modificaciones, ¿no? Uh-huh. El violín, la guitarra, claro, digo, hay ya siglos que siguen de con esa forma y esas dimensiones. Alcanzaron todas las posibilidades de ejecución. Y lo mío va por un carril cercano, pero no, no... Ahora estoy trabajando con un amigo que es luthier de verdad, digamos, construye violines, violonchelos, conoce de madera, conoce, ha estudiado en la escuela de lutería, en fin, bueno, esas cosas, la vida me ha dado esa suerte, gran tipo, así que hemos construido ya un instrumento, ahora estamos construyendo otro, a mí me seduce eso y está bueno, yo creo, investigar en ese sentido. En la historia artística hay, en los circos se los llamaba excéntricos musicales, clown musicales, digamos, que los tipos desarrollaban su humor, su rutina cómica, de alguna manera remedando burlonamente el piano, el violín. La estructura cómica del circo es, generalmente son dos o más, pero son dos. Uno es el académico, el serio, sí, el tipo que viene a hacer un concierto de violín, el violín clásico. Y el otro es el tonto, el colgado, el tipo que aparece con una lata y quiere hacer el concierto, digamos. Ahí esa ruptura genera lo que es un hecho cómico. De hecho, todo lo solemne, todo lo rígido, está en un filo muy delgado de quebrarse a lo ridículo, sí, a lo patético, digamos. Situaciones, sí, muy, muy trágicas, tensas y solemnes, con una pizquita de vuelta y de creatividad, estás al filo de una escena cómica desopilante, digamos. Thank you. ahora sí, ¿eh? Se imprime, perdón. Cuando nace el circo en Inglaterra se da lo que se conoce como el primer hecho artístico que dio sentido al circo después. Empezó con números de caballos, porque lo crea un tipo que adiestraba caballos para el ejército, para la guerra y demás. El tipo se le ocurre hacer una muestra de destreza en caballos, ¿no? Uh-huh. Y con la forma que de pista redonda y claro, demás. Así se nace el circo. Cuesta definirse, decir, bueno, yo soy músico. Lo que yo hago, cada vez siento que voy como más a buscar más hacia cosas de la infancia, ¿no? Ajá. Que me marcaron mucho. Yo he visto muchos circos de chico. Mira. Porque vivía en un pueblo y en mi infancia iban muchos circos en el año, que se quedaban un mes y medio en el pueblo. Y eso generaba una transformación en el pueblo, en la conducta del funcionamiento del pueblo, que era un antes y un después. Mira. Durante esos 2 meses o ese mes que se instalaba el circo. Entonces tengo vivencias muy, muy fuertes, desde, qué sé yo, que en un pueblo aparecían 6 carromatos y con 10 jaulas que había leones, tigre, un elefante, en un pueblo de la llanura pampeana que de pedo conocíamos los caballos, digamos. Entonces, cuando si realmente eso era algo de una novela de Haroldo Conti, que bien supo describir en una novela magnífica esta mezcla de lo tragicómico, de lo patético y lo sublime, ¿no? Así que yo creo que lo del circo viene bastante por ese lado. Y bueno, realmente me parece que ahora está en retirada un poco lo que fue el circo tradicional, el circo criollo. Pero bueno, se ayorna y ahí sobrevive. Argentinos, momento pedagógico del viaje. Todos tienen instrumentos. Todos los que tengan, por favor, podemos verlo. Qué maravilla, qué noche, amigos. Bien. Verán ustedes que de uno de los extremos tiene un corte. Lo ponemos horizontal, lo aplastamos durante 42 minutos, lo introducimos 2 centímetros dentro de la boca y con un impulso de aire chino-argentino. Las funciones, las actuaciones son siempre es un partido que hay que salir a jugarlo. Uh-huh. Perdés, empatás o ganás, pero o en ese orden mezclado, pero prehecho no hay nada. ¿Cómo si no se concibe que un recital, por ejemplo, un recital ya sabe las canciones que van a cantar? Sin embargo, por lo menos la sospechá. La sospechá. Por lo menos. Entonces, si seguía el grupo, decís, bueno, este tipo van a hacer esta, ¿no? Muy bien. Sin embargo, hay mejores recitales y peores. Es decir, ¿cómo se entiende? Y porque se da esa química que es medio inexplicable. Esa comunión entre el público y vos que propones desde ahí arriba. En realidad en Barcelona, en sí, todo lo que es Cataluña, dije, bueno, trabajé en algunos pueblos donde la gente es más cerrada y te habla todo en catalán. Y bueno, qué sé yo, aprendí 2 cosas, una, pero sí, dije, no, esto por acá no va. Es imposible que yo aprenda esto en 2 días. Claro. Entonces traté de aggiornar lo que más pude y no entran algunas cosas. que vos ya estás acostumbrado, claro, que funcionan. Pero entraban otras, funcionaban otras. Uh-huh. Y a lo mejor lo musical o lo raro de los instrumentos así construidos, con lata y demás, porque ellos también, bueno, hablan español. Entonces hubo ahí como un, me parece, una negociación en la que decía, bueno, entendían. De última, lo que hay que aggiornar, yo creo que hay algunas cositas, pero fundamentalmente sí, el humor es cultural. El humor es cultura, uno se ríe de las cosas que conoce, y si no es imposible, digamos, ¿no? Así que, para sintetizar, sí, los rótulos por ahí no termino de definirlo, porque cada vez siento que hago lo que puedo, digamos. Hago lo que la mezcla de angustia y deseo me permite. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.